tus besos, quemando mi boca, y estoy como loca, pensando en ti, que ya te había olvidado, te juro por esta, después de tu engaño, que has hecho de mí, que todavía te extraño de noche, te extraño de día, y todavía te sigo queriendo y mi amor no te olvida, y todavía espero que vuelvas, yo quiero tu vida, y todavía me muero por tu amor. Ya voy a olvidarte, ni pienso nombrarte, ni vuelvo otra vez. Pero yo siento tu recuerdo que me habla al oído. ¿Qué pasa conmigo? No puedo entender.